Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco y cómo te gusta vivir. Inocente, me has contado tu manera de sufrir y no sabes que conozco y cómo te gusta vivir y que no puedes. De penurias.